Damos la bienvenida a Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Choca esos cinco. Hola, Yoma, otra vez por el estudio. Estoy listo con las apps de esta semana, a ver qué te parecen, ¿eh? Traigo una extensa recopilación. Perfecto, sin más dilación, comenzamos. Venga, pues nos daremos brío entonces, Yoma. Vamos a comenzar por una aplicación que se llama Airmail. Una nueva aplicación para iPhone. Airmail es un cliente de correo que hace tiempo ya estaba en Mac, para mí de mis favoritos, y ha salido recientemente para iPhone. Y próximamente llegará para iPad, pero dicen los desarrolladores que quieren hacer una aplicación exclusiva para iPad que realmente aproveche todo el potencial de esa pantalla. Y me parece fantástico, así que estaremos pendientes a la versión de iPad. En cualquier caso, te tengo que decir, Jaume, que la versión de iPhone ha cambiado mi forma de interactuar con el correo. Realmente me parece súper útil porque tú tienes integraciones y puedes realizar ciertas acciones con cada email que tú recibes. De tal manera que lo puedes, hay integraciones para compartir un email con Evernote, con Wunderlist o con cualquier con Trello, con cualquier servicio de productividad o de to-do que tenemos en el mercado, ¿no? Pero yo destaco sobre todo, Jaume, cuatro opciones que tenemos con cada uno de los emails. Porque los emails los podemos tratar no solamente como un email de texto o con archivos adjuntos, lógicamente, sino que podemos tratarlos como tareas. Más concretamente, tenemos cuatro espacios para meter un email en tareas, en recordatorio, en hecho y en posponer. Si nos vamos a tareas, es lógico, es fácil pensar, ¿no? Te llega un email que tienes que hacer una acción y tú lo metes en el buzón de tareas y se va a quedar ahí y lo vas a tener todas las tareas, todos los emails que sean tipo de tarea los vas a tener organizados en un espacio. Además, esos que no quieres olvidar, pues los metes en el buzón de recordatorios o los de hecho, quizás no tiene mucho sentido, pero hay cosas que dices, bueno, esto ya lo tengo hecho, pero lo quiero guardar porque quiero consultarlo posteriormente, ¿no? Y luego el de posponer, que es quizás uno de mis favoritos, Jaume, porque tú recibes un email, dices, uy, esto ahora mismo no lo puedo hacer, pues lo pospongo para mañana o para dentro de 3 horas, o bien lo meto con una chincheta en el buzón de posponer y ya lo miraré cuando pueda. Me parece muy buena herramienta, Jaume. Simplemente deciros que es un cliente de correo, puedes meter iCloud, Google, cualquier IMAP, POP3, lo que quieras. Realmente para mí ya se ha convertido en una herramienta muy imprescindible, Jaume. No me quiero alargar más, pero creo que merece mucho la pena probarla. Además, en mi canal de YouTube de IsenacodeTV tenéis un completo review de la aplicación, por si estáis interesados, Jaume. Me parece excelente, ya está bajando. Verás cómo te gusta, Jaume, ya verás cómo la aplicación vale la pena. Bueno, continuamos con otra aplicación que se llama Fetch a Microsoft Garage Project. Y como habréis intuido por el título, es una aplicación que ha hecho Microsoft. Me parece magistral para los amantes y no tan amantes de los perros, os explico. Es una aplicación donde tenemos una enciclopedia de todas las razas de perros, ¿de acuerdo? Pero es que además, la magia de la aplicación es que tú puedes coger una foto del carrete de un perro, o bien puedes hacer en ese mismo momento una foto a un perro que esté pasando por la calle y digas, estés debatiendo con tu pareja, ese perro es de la raza tal. No, es de la raza cual. Oye, pues tranquilamente te acercas, esperemos que se porte bien el perro, te acercas, le haces una fotico y la aplicación de Fetch te va a decir exactamente a qué raza pertenece este perro. Vas a poder ver fotografías relacionadas con esa raza y una descripción. Además, enlaces en Bing para buscar mucha más información relacionada con la raza de ese perro. Sin duda, para los amantes de los perros, imprescindible ya para vuestro smartphone. A mí me gustan mucho los perros, pero hay que acercarse a perros desconocidos con prudencia, ¿eh? Porque podemos tener algún susto. Sí, Jaume, que es el prudencia. Nos tenemos que acercar a perros, salchiches y estas cosas, que hay otro tipo de perros que igual tienen malas pulgas. Sí, tienes toda la razón. Bueno, continuamos, Jaume, por otra aplicación que se llama Reduce. Es una aplicación que me parece muy, a mí por lo menos me ha salvado la vida, ¿vale? Porque yo edito las imágenes en Pixelmator, tanto en iPad como en iPhone, como sobre todo en el Mac, ¿no? Pero claro, en Mac tengo la opción de yo exportar a un peso determinado cada imagen que yo edito, y esto en iOS no lo tenemos con Pixelmator, ¿no? Entonces, esta aplicación de Reduce me permite elegir una fotografía del carrete y comprimirla a una resolución específica y además que tenga un peso máximo en kilobytes, lo cual para mí es básico a la hora de subir pues las fotografías a WordPress, ¿no? Que tenemos un peso máximo estipulado, ¿no? Además, con esta aplicación puedes quitar, por ejemplo, los datos EXIF, los puedes quitar o poner y puedes elegir el formato de compresión. Así que si queréis comprimir vuestras fotos para que ocupen menos espacio y un espacio más acorde a la calidad que vais a utilizar vosotros esa fotografía, pues esta aplicación de Reduce me parece súper buena, chicos. Mira, justo buscaba una solución para las fotos de WordPress, o sea que me viene genial. Otra para la saca, Jaume, ya verás cómo te gusta. ¿Vamos con los juegos? Venga, continuamos. Otra aplicación y ya terminamos y vamos a la zona de quemar los dedos, de gaming, Esta aplicación se llama eShows Games. Ya ha pasado por Territory Mac, la aplicación de eShows 2 TV, de series de televisión, eShows Movies, la aplicación homónima con la misma interfaz, pero relacionada con las películas. Y ahora por fin tenemos eShows Games, una nueva aplicación que en estética es exactamente igual que las anteriores, muy bonita, a mí esto me encanta, pero que nos permite organizar nuestros videojuegos. Si tienes una consola, si tienes muchos juegos de iPhone, de lo que sea, los puedes catalogar todos dentro de esta aplicación, insisto, de iOS, juegos de PS4, de Xbox, de PC, de lo que tú quieras. La verdad es que me parece una buena alternativa. Quizás la pega que le pongo, porque en interfaz y en usabilidad me parece muy buena y muy bonita, pero la pega que le pongo es que solamente podemos buscar juegos. No tenemos, Jaume, la opción de nosotros ver un ranking de los mejores juegos, de los juegos más destacados, del momento y tal. Así que tenemos que ir tirando de otras fuentes para descubrir esos juegos nuevos, pero eso sí, los vamos a poder catalogar. Y aquí dentro vamos a poder, pues bueno, le podemos decir, estos juegos quiero jugar, a estos juegos ya he jugado y estos juegos los tengo ahí en favoritos porque van a salir próximamente y quiero estar muy pendiente. Así que bueno, para los jugones, eShows Games. Fantástico. Y ahora, atentos, que veo juegos a la vista. Eso, y para todos los jugones aquí tenemos la zona gaming, donde vamos a ver un par de juegos bastante divertidos, chicos. Para empezar, comenzamos un nuevo juego que se llama Tomb of the Mask. Es un juego retro, Jaume, es un juego donde nosotros vemos gráficos de antaño, del típico, del original Spectrum, así con colores muy planos, todo de color naranja, todo de un color azul, todo de un color amarillo. No tenemos detalles en los gráficos, ¿no? Sino que todo está pintado así de forma uniforme, pues como era el Spectrum de antaño, ¿no? Rollo ochentero, rollo gráficos de 8 bits. Así que aquí ya, por lo menos a mí, ya me ha ganado, no sé a ti, Jaume. Sí, sí, tiene su encanto, ¿no? Claro, si es que somos de la vieja escuela, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que el juego es casual, simplemente tenemos que llegar lo más lejos que nosotros podamos. Entonces nosotros, a golpe de swipe hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, vamos moviendo el personaje. Estamos en unas catacumbas y tenemos que encontrar el tesoro de la máscara, por así decirlo. Bueno, que al final tenemos que ir avanzando, cogiendo las bolas por un laberinto y tenemos que ir esquivando los obstáculos, ojo, porque hay algunos caminos por donde no podemos pasar. Entonces tenemos que elegir el camino más adecuado para continuar en el laberinto y no perecer. Un juego casual, pero oye, que me ha gustado mucho, Jaume. Ya lo estoy bajando también. Sergio, estoy impaciente por conocer tu última recomendación de hoy. Venga, pues ya para terminar os voy a hablar de Zoom Drift. Es un juego de coches, un juego de derrapes, para los amantes de las curvas sobre todo, porque en este juego tenemos inmensidad de curvas. Empezamos en un circuito, entonces el rollo es que es semicasual. Nosotros vamos a tener que alcanzar una meta de distancia en el circuito y aviso que es muy complicado el juego, eso sí es gratis, ¿eh? Entonces, bueno, tenéis que alcanzar esa meta y conforme vayáis alcanzando metas, vais desbloqueando los siguientes circuitos. Es un juego donde nosotros ponemos el dedo en pantalla y sin levantarlo, a izquierda, a derecha nos vamos moviendo para culear el coche y de esta manera vamos haciendo los derrapes por todas las curvas de cada uno de los circuitos propuestos. Un juego también bastante divertido, Jaume. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación de cliente de correo AirMail, con integraciones avanzadas para gestionar nuestros emails. La aplicación Fetch a Microsoft Garage Project, para identificar razas de perros a través de fotografías. La aplicación Reduce, para editar imágenes con un mínimo peso, pero con excelente calidad. La aplicación eShows Games, que nos permite organizar y catalogar nuestros videojuegos. El juego retro Tomb of the Mask, con gráficos de 8 bits donde tendremos que encontrar el tesoro de las catacumbas. Y el juego de derrapes Zoom Drift, con múltiples curvas en los circuitos. Sergio, excelente. Gracias por tus recomendaciones de hoy y te esperamos la próxima semana. Eso es, como siempre, perfectísima nota, Jaume. Yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Y si mientras tanto queréis más apps, ya sabéis, tenéis mi blog a vuestra disposición. isenacode.com. Chao. Sintonizas Territory Mac.